Para crecer y compartir sobre todos los temas que involucran a las familias, crianza, educación, temas que le interesan a las mujeres sobre sus ciclos. Y hoy tenemos un tema que vamos a tratar, nuestro primer programa, entre comillas, hablando de un tema que tiene que ver con las experiencias de parto y nuestra transformación emocional. Pero antes de eso, quiero saludar a mi compañera Javiera, que está preparando información para compartir con ustedes hoy día. Javiera, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, buenas tardes. Son las 7:03. Estamos acá desde la radio nuevavictoria.com compartiendo con ustedes otro miércoles más, miércoles 25. Por ahí yo escribí en alguna publicación marzo, 25 de marzo, pero perdona por ese desliz. 25 de febrero, segundo programa, como dice la Vane, primer programa en donde vamos a tratar un tema especial, este tema dedicado para la Fabiola, que debe estar escuchándonos desde su casita con su mamá, con su agüita, para la Victoria Electra. Queremos dedicarle este programa, por eso el tema que escogimos, que son experiencias de parto y la transformación emocional, la poderosa transformación emocional que nos provoca la llegada de una nueva criatura, ¿cierto, Vane? Sí, estamos súper contentas de que Fabiola por fin tenga en sus brazos a Victoria. Esperamos poder conocerla pronto también. Y bueno, este programa, como decía Javiera, va dedicado para ellas. Y también para Cristian, en realidad. Sí, para ellos como familia. Para toda la familia, claro que sí. Recordemos que el programa Entre Mujeres, Maternidad y Crianza es auspiciado por la Feria de la Mujer y la Crianza Natural, que tuvo su primera edición en diciembre del 2014 y que próximamente va a estar lanzando la segunda versión. Sí, esperamos que sea como, ¿cuándo? Yo pienso como en abril puede ser buena fecha, porque sí. Marzo hay las preocupaciones del colegio, la gente como que se está, y los niños sobre todo se están ahí adaptando, por lo tanto uno también se adapta a los cambios de ellos, entonces ahí como que cuesta un poco en marzo, yo creo que abril, sí, buena yo creo fecha. Que hay hartas familias y hartas mamitas nerviosas también porque van a empezar ya los tiempos del jardín, los tiempos de la sala cuna, los trabajos de los colegios. Sí. Pero bueno, aquí vamos a estar nosotros todos los miércoles acompañándolos con temas que puedan ustedes también comentar, que puedan participar. Como siempre, es la idea que ustedes puedan mandar información o tienen algún tema que desean que nosotros conversemos, algún profesional que le interese también participar aquí como panelista, están cordialmente invitados. Pero hoy el tema es la transformación. La poderosa transformación que nos provoca el parto. En este caso, el parto, la maternidad, la gestación intrauterina la vamos a tocar en otro momento. Queremos tocar desde que nace el bebé, desde la experiencia que está alrededor del parto, no solamente el parto mismo, sino que también cómo estamos contenidas, cómo estamos en ese momento que llega el bebé, cómo nos preparamos, cómo nos informamos. Y bueno, las diferentes experiencias de parto también van a ser muy cruciales para la maternidad que tenemos que llevar después, cuando hay partos que son un poco más traumáticos o partos que a lo mejor son mucho más, más mejores llevados, que la mamá se ha preocupado y también el empoderamiento que uno tiene a nivel personal, íntimo, emocional, de su propia esencia para después enfrentar todos los cambios que vienen. Bueno, ¿qué vamos a empezar leyendo? La Vanessa nos quiere compartir una lectura que a ella la conmueve, ¿vale? Sí, bueno, durante mi proceso de embarazo, de gestación de mi bebé, yo compartí experiencia con una doula. Ya, para los que no conocen, una doula es una compañera que, valga la redundancia, acompaña el proceso y comparte el proceso del embarazo y te ayuda entregándote información, resolviendo tus dudas y también acompañándote en el parto. Y bueno, mi doula, que es Maca, me compartió un libro que se llama Compartir el parto, relatos de partos en casa. Porque mi experiencia en un principio era la idea de tener un parto natural. Más adelante vamos a contar después cómo se resolvió eso. Pero bueno, de este libro, de los relatos de partos en casa, el primer relato es un relato que es muy conmovedor y que a mí me interesa compartirlo con ustedes porque creo que refleja un poco la experiencia que se tiene aquí en Chile y también muchas mujeres, que tienen muchas mujeres aquí en Chile, no necesariamente todas, y también cómo las cosas se pueden transformar en una frase que me gusta mucho que tiene Javiera de las segundas maternidades, que es las segundas maternidades son reveladoras. Bueno, esto parte así. Momentos de todo y nada. Quedé embarazada por primera vez a los 19 años. El bebé que esperábamos con Humberto era una niñita que nombramos Amapola. Tuvimos un embarazo tranquilo y con mucho sol en Valparaíso, Chile. Los dos cursábamos la universidad, sanos y felices, a pesar de esta temprana gestación. A los 5 meses de embarazo, detectaron que nuestra Amapola presentaba un crecimiento anormal en su cuerpo. Tuvimos más de 7 ecografías, pero estas no podían señalar con exactitud qué ocurría con la nena. El doctor nos aconsejó realizar una amniocentesis. Tomaría muestras del líquido amniótico con una jeringa directa a mi panza. Horrible, nos expusimos inútilmente, ya que al tener los resultados del examen, todo mostraba que la bebé estaba bien, lo que no significaba nada. Realmente ese resultado indicaba que el síndrome que tenía nuestra hija no era diagnosticable con ese tipo de examen. Éramos dos jóvenes enamorados de un embarazo y un diagnóstico de un bebé que presentaba un síndrome incompatible con la vida. Amapola nació a los 8 meses de gestación. Tuve un parto normal en el hospital, con una matrona al lado que me regañaba por no haber asistido a los ejercicios previos que te enseñan a parir. La mirada empática de una enfermera, desde lejos, y el anestesista, que después de su participación, me ayudó a entender menos la idea de parir, dejando mi cuerpo adormecido. Como llegué muy dilatada al hospital, no alcancé a orinar ni defecar antes de la sala de partos. Para el equipo médico fue una escena desagradable, supongo. Para mí fue una misteriosa forma de venganza natural de mi cuerpo. Yo respiraba bien. Sin embargo, ellos insistían en que Humberto me diera oxígeno con una mascarilla. Él estaba estupefacto por la fría e impresionante operación médica. Yo respiraba bien. Cuando Amapola nació, se la llevaron, y una mujer que se supone era neonatóloga me dijo: tu hija no está bien. Tú ya lo sabías, ¿no? Me quedé sola en el cuarto, sin entender nada. Feliz de haber parido, pero confusa. Supe por la enfermera que mi bebé no estaba bien, sin tener más detalles. Afuera me esperaban todos mis familiares. Mi impresión al verlos serios y con signos de que estaban llorando me dejó más confundida aún. A Amapola se la llevarían a un hospital, donde tenían las máquinas necesarias para atenderla. Iría su padre con ella. A mí no me darían el alta hasta unos 2 días más. Cuando mi mamá entró a verme, me contó que la neonatóloga salió a informar a mi familia después del parto, que la recién nacida no estaba bien y se iba a morir. Mi hija, a pesar de sus malformaciones orgánicas y corporales, vivió 5 meses después de eso. Logré sacarla del hospital a los 10 días de que nació. No se murió. Y estoy convencida de que su permanencia durante esos días en el hospital fue absolutamente innecesaria para ella. Yo creo que nunca necesitó estar hospitalizada. Mi hija tenía algunos problemas, pero vivía y era fuerte. La real razón la descubrí más tarde. Los primeros meses la citaron a diferentes doctores, neurólogos, genetistas, etc. Incluso viajé a la capital con ella, para una cita con una genetista que supuestamente, según me dijo el pediatra del hospital, me ayudaría a saber de qué se trataba el síndrome. Entré a la consulta de la genetista, yo y Amapola, y en la sala había más de 10 doctores, muy jóvenes, los creo que eran recién egresados. Sacaron fotografías, intercambiaron opiniones, compararon el cuerpo de mi nena con las fotos de un libro en inglés donde aparecía el síndrome, mientras yo miraba desde afuera al borde del llanto, sin entender absolutamente nada, y sin que nadie me dirigiera la mirada. Yo esperaba que terminaran y me contaran cómo hacer más cómoda y amable la vida de mi negrita, cómo hacer que ella se sintiera bien. No me dijeron nada. Ellos estaban demasiado ocupados de conocer a la tercera persona diagnosticada con el síndrome de Costello en Chile. Me fui desesperada. Sin embargo, no logré darme cuenta que los médicos no responderían a mis dudas y seguí los controles a los que me citaban. En casa, la amapola recibía muchísimo amor. Mi familia estaba siempre atenta a lo que necesitáramos. Las abuelas eran inmensamente cariñosas con ella y mientras Humberto trabajaba, yo me encargaba de tener a la ama lo más contenta posible, siempre con la incondicional ayuda de las abuelas, mi hermana, amigas y cuñados. Aún así, entre tanto médico, no pudimos evitar que nuestra nena se contagiara algo. Los hospitales están llenos de virus y enfermedades, y ella se agarró uno, y falleció después de 11 largos días de hospitalización, donde una homeópata le recetó más medicamentos. Invasión médica, así lo denomino yo, una excesiva intervención médica. Falleció el 23 de julio del 2004, faltando tan solo 4 días para que se cumplieran 5 meses. Pasaron unos años y volví a quedar embarazada. En eso vivía en Argentina con Rodolfo, mi actual compañero. Unos amigos nos contaron que habían tenido a su hija por parto natural y nosotros quedamos impactados. Una semana después nos enteramos que estábamos embarazados. Y a pesar de que no lo mencionamos, estábamos seguros de que la elección era nacimiento en casa. Yo no quería volver a exponerme ni exponer médicamente a mi hija o hijo. Y mi compañero estaba convencido de que tenerlo por parto natural era la forma más concreta de realizar una paternidad. Y sería para él la forma más parecida a parir un hijo. Así fue. Empezamos a frecuentar a la Sole y a la Patri, parteras, y nos enganchamos a full de la energía que ellas irradiaban. Nos sentíamos importantes, y aunque son extraños, nos sentíamos tan importantes como si fuéramos a tener un hijo. Plop. Así fuimos poco a poco conociendo la simpleza y la perfección de permitir que la naturaleza y el cuerpo te digan qué hacer. Todos los miedos que pueden haber guardado desde la muerte de mi hija los traduje a una fuerza tremenda que me ayudaba a no dudar en la idea de tener a nuestro hijo en casa. No podíamos dejar de anticiparnos a los hechos, aunque la idea es mantener tranquilidad y respetar los tiempos del embarazo. Nosotros no dejábamos de pensar en el momento en que el nacimiento se concretara. Cuesta manejar la ansiedad que genera. Llegaban los lunes, días de encuentro con las parteras y con los demás padres que querían parir naturalmente. Y salíamos descargados, casi como una terapia grupal. Creo que después de 2 años de tener a Simón, nuestro hijo, en casa, aún extraño esos encuentros. La contención que eso significaba generó un lazo tan importante que siento que al dejarlos, dejamos una familia. Nuestras mentes llenas de miedos creados por otros, por una cultura poco sensata, los calmábamos con tiempo. Ritmos donde la misma vida nos contaba la verdad. Tranquilidad, paz, observación. No se necesitaba nada más. Ni ejercicios previos al parto, ni precalentamientos, ni charlas de cómo facilitar posturas engorrosas. La idea era, el fruto cae del árbol cuando está maduro. Y para dejarlo caer, hay que dejarlo caer. No hay otra. Somos fuente de energía, de amor, de contención durante 9 meses. Lo demás, nuestro hijo lo sabe muy bien cómo hacerlo. Al 8º mes, nos enteramos de que nuestro pequeño, al cual llamamos Simón, el que se hace escuchar, venía sentado. O sea, estaba en posición invertida a la que normalmente sucede. Esperamos. No hicimos nada más que esperar. Es cierto que una vez buscamos ayuda con unos paraguayos vecinos de la Feria de la Fruta de los días miércoles en Parque San Patricio, Capital Federal. Sin embargo, el asunto del sabaneo, práctica donde ponen a una mujer en una gran sábana y entre muchas manos y con mucha fuerza la mueven hasta que el bebé se acomoda de su panza, como un manteo en la sábana, era difícil de concretar en un lugar como Buenos Aires. Dejamos de buscar y asumimos que queríamos respetar la forma en que nuestro hijo quería nacer. Por ningún motivo caeríamos en manos de médicos, donde lo más probable es que todo terminara en una cesárea. Así fue. Un día martes 21 de noviembre del 2006, a las 6 de la mañana, me levanté con muchas ganas de orinar. Cuando me paré al lado de la cama, con unos 30 grados de calor, expulsé agua y comenzaron las contracciones. Mi compañero llamó a las parteras y les dijo que lo más probable era que Simón naciera ese día. Yo no percibí tiempos ni climas, solo me recuerdo moviéndome apasionadamente de un lado a otro en mi cuarto, como una leona pariendo. Me sentí un animal, una hembra pariendo, y lo digo con todas las fuerzas de que eso significa, orgullosa de haber pasado por eso. Con mi compañero, Rodolfo, tardamos solo unos minutos en comprender cuáles serían nuestros roles durante el nacimiento de nuestro hijo. Sin decirnos mucho, cada uno estaba en su lugar, como un equipo de trabajo. No recuerdo haber pedido nada en específico. Sin embargo, Rodo estaba ahí justo en la forma que yo necesitaba para descansar. No podía hablar ni pensar mucho. No es por nada que dicen que un hijo viene al mundo cuando menos lo piensas. Eran las 11 de la mañana y llegan las parteras, serenas, llenas de tranquilidad. Muy neutras se sentaron a tomar un mate. Yo... muy chistosamente, entre una contracción y otra, me dediqué a mirarme al espejo para peinarme un poco, como si importara. Mi mujer pensante no se dejaba vencer, y me río de eso. En un momento las miré asustadas, porque yo no lograba entender lo que ya era momento de dejar que el resto sucediera. Y en ese momento tan libre de aprensiones, de vergüenzas y miedos, nuestro Simón me hizo sentir su primer arranque de burbuja materna. Luego vinieron dos veces más, en el que bajó considerablemente. Salió su culito, de culito al mundo. Luego sus piernas, y finalmente sus brazos y su cabeza. No sentí dolor en ese momento. Creo que la emoción del hecho de parir sobrepasaba cualquier sentimiento mundano. Era todo o nada. La belleza y la fealdad, unidas perfectamente. Al igual que el momento en que despedía a Amapola de mi lado. El Rodo todo el tiempo pensaba en que cuando naciera Simón quería ser él quien lo recibiera. Pero como no sirve mucho lo que uno decide previo al parto, sino más bien sirve lo que la natura te va contando, una de las parteras ayudó a recibirlo. Y me pasó en los brazos. Yo estaba de pie con las rodillas flexionadas y detrás estaba mi compañero, y yo colgando de su cuello. Cuando Simón salió de mí, volví a ser yo, como una mágica y fantasiosa transformación. Ya no éramos uno, éramos tres. Y por sobre todo, recuerdo mi voz muy aguda y llena de emoción. Y más importante aún, no sentía nada de dolor, nada. Solo un poco de cansancio, que desaparecería al ver a un peludo gordito, desnudo y hermoso apoyado en mi pecho. Todo lo que sucedió después fue la felicidad misma, saboreada hasta lo último. Nadie tocó a Simón más que nosotros. Nadie le sacó líquidos de ninguna parte ni lo movió. Pero lo único que lo movimos de mi pecho fue para que lo tomara su maravillado papá. Y después para que se agarrara de la teta. No hay forma de describirlo. Intento hacerlo, pero esos momentos fueron perfectos. Después de un rato, quizás una hora o un poquito menos, cortamos el cordón y salió la placenta. Sola, sin dolor, sin forzar nada. Una de las chicas me dio un té exquisito. Y yo le pregunté de qué era el té que tanto me había gustado. Ella me dijo, negra, lo saqué de tu cocina. Me río de la maravilla que sentía. Cada segundo era tan perfecto. Así continuaron los siguientes momentos. Mucha paz y armonía. Nosotros tenemos grabado el parto de nuestro hijo. Y de vez en cuando se lo mostramos a los amigos. Y podemos sentir nuevamente lo importantes que fuimos. La belleza de habernos entregado seguros ante la vida. Siempre lloramos. Nuestros amigos también lloran. Fuimos parte de lo que nos contaron. Fuimos protagonistas de nuestra vida. Perdimos los miedos y fuimos valientes y cobardes al mismo tiempo. La vida nos premió con un momento de esos que se viven pocas veces. Un momento supremo donde los límites no existen ni el tiempo. Nos dormimos los tres en nuestra cama, llenos, completamente llenos de satisfacción. Y al despertar la mañana siguiente, no podíamos creer que Simón estaba ahí, que habíamos sido animales, belleza y magia, tan solo el día anterior. No dudo en ningún momento que fue nuestra mayor decisión, esperar que el fruto madurara y cayera. Simón pesó 3,890 kilos y midió 51 centímetros al nacer. Nació en podálica y no requerí puntos, porque mi cuerpo se dio sin sufrir ninguna lesión. Raquel Andrea Ollino Gutiérrez. Esa es la historia que tenía para contarles. Ahora vamos a ir a la música. ¿Sí? Una canción de congreso que es muy bonita, para animar un poco esta experiencia de la amiga Raquel de Valparaíso. La canción para ustedes. Son tan puros, tus ojitos llenos de sol, tus ojitos me descubren con la pureza de tu tiempito, tus ojitos ahí me descubren con pureza. De cristal que me gritan tu inocencia y tus ansias de vivir. Cuyay la ñavita chica. Bueno, chiquillos, volvemos a nuestro programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianza a través de www.radionuevavictoria.com. Muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. El tema tiene que ver con la transformación en el parto, la mayor maravillosa transformación que nos genera vivir la experiencia del parto. Y bueno, Javiera nos va a entregar una información ahora. Es súper importante, yo creo que también es súper valiosa que compartamos un poco de datos estadísticos de la región con respecto a lo que son los partos en Tarapacá. Sí, bueno, aquí hay una información que nosotros podemos rescatar desde la página de Transparencia, Chile Transparencia, creo que es la página en donde nosotros nos metimos para conocer cuáles son las estadísticas de Tarapacá. En Tarapacá, hasta el año 2013, que es la información más actualizada, porque del año pasado todavía no hay, hay un total de partos de 3.632. De esos 3.632, solamente 1.981 son partos normales. O sea que casi el 50% de cesáreas, o sea, de partos son cesáreas en Tarapacá. Y bueno, a lo largo de todos estos meses que hemos conocido mamá y nos hemos encontrado en distintas actividades y por distintas circunstancias, en un grupo en particular nos dimos cuenta de que de 9 mamás que habíamos ahí, 7 habíamos tenido cesáreas. La mayoría de las 7 que estábamos ahí habían sido cesáreas que no habíamos deseado tener. Y después de conversar y después de cuando uno ya se supera un poco este trauma o este trance de tener cesáreas cuando uno no quiere. De hecho, hay en varios lugares de Chile grupos de apoyo, que no es malo de pronto hacer un grupo de apoyo que también para esos casos, porque la cesárea provoca trastornos postraumáticos, depresiones también postparto, y en general la gente piensa que las depresiones postparto son como cosas que se van a pasar, que son naturales, claro, son procesos naturales, claro, no son tan naturales. que es un proceso que así como viene, se va, pero en realidad en la depresión postparto y los estrés postraumáticos y todos los trastornos postraumáticos que quedan después de un parto cuando ha sido un momento no muy placentero para la mujer, cuando el parto es naturalmente y está comprobado científicamente que es un proceso también placentero, porque se activan las mismas hormonas que se activan incluso en el orgasmo femenino. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿qué pasa con el empoderamiento femenino? ¿Qué pasa con el rol de la madre en el parto? Porque aquí estamos llenos de sondas, llenas de cámaras, llenas de máquinas, llenas de monitoreos, cuando en realidad lo que Raquel recién en el relato que nos leíste, nos damos cuenta de que a lo mejor su hijita podría haber vivido perfectamente y podría estar acá a la amapola jugando entre todos los niños si no hubiese tenido un parto en un hospital. Y también queremos rescatar la historia que nos cuenta una de las niñas, una de las amigas, Pamela López. Ella nos escribió a nuestro correo e.mujeresmaternidadesycrianzas@gmail.com y ella nos comentó, bien breve, también vamos a leer su relato, porque a mí, en realidad, me interesa saber cuáles son las opiniones que tienen las mujeres en Iquique, porque nosotras vivimos acá, por lo tanto, es nuestra realidad. Y también para compartir las impresiones y todas también poder compartir las experiencias con las mamás que nos están escuchando, mamás que están embarazadas en este momento, o si tú conoces a alguna mamá que está embarazada en este momento, también es importante que pueda conocer experiencias de otras mamás y de otros partos para también tener un poco... Es una visión general. Claro, porque a veces nosotras tenemos una visión súper ideal de lo que queremos, del parto y de la maternidad también, y en realidad no es así. O sea, el parto es súper distinto como uno piensa y la maternidad también es súper distinta como uno la piensa. Y si estamos más solas, si no tenemos a lo mejor la mamá cerca, como te pasa a ti, Vane, también, que yo también me vine para acá, para aquí, que me devolví porque mi mamá estaba acá. Entonces, claro, la mujer busca a su mamá también para poder estar apoyada. Entonces ahí son hartos en los que juegan en esta cadena de maternidad. Bueno, Pamela nos cuenta su historia. Ella saluda a la Fabiola y también a Cristian por el nacimiento de Victoria Electra. Bueno, ella tiene dos hijos. El primero es Gianfranco, de 12 años, y hace 7 meses nació Pascal Isidora. Bueno, para ella volver a experimentar la emoción única e inigualable de la maternidad, le dio, bueno, ella habla de la fuerza de la naturaleza que se alinearon a su favor para que el momento de su maternidad fuera perfecto. Y el nacimiento de su segunda hija, que también volvemos a esto de la segunda maternidad, en donde una ya tiene experiencia y también se ayuda de esa experiencia, se apoya y se fortalece. Bueno, la Pamela, ella es profesora de educación básica de un colegio y ella también tiene que entrar a trabajar. Su experiencia de maternidad no fue muy traumática. Ella está, bueno, yo creo que también esa segunda maternidad le dio esa fuerza para poder empoderarse de su maternidad segunda y es una buena experiencia para compartir y para poder, ojalá Pamela nos pueda ampliar un poco más porque nos dimos cuenta que no estaba toda la información, pero la segunda maternidad de Pamela fue la que le ayudó a poder sobrepasar tal vez algún problema que haya tenido en su parto. Y esta también, que es de la María Fernanda Arroyo, que ella nos escribió también desde Iquique, y esta también me parece muy interesante compartir porque ella tuvo un parto en casa acá en Iquique. Yo tuve un parto acá en Iquique, quería tener mi parto en la casa, mi parto así súper natural posible, y no se me dio la oportunidad, por distintos motivos que también podríamos conversar en otra ocasión. Bueno, ella dice que es madre de 3 hijos, 2 de ellos ya nacidos, y la tercera le faltan 2 meses para nacer su bebé. Sus partos han sido naturales, sin anestesia ni medicación. El primero nació en el hospital de Iquique, en la sala de parto intercultural. A mí me gustaría saber si todavía está activo, porque parece que no están 100% funcionando en el sector, en la especialización del parto intercultural. Bueno, y el segundo de su hija, de su hijo, no sé si hijo o niño, pero su segundo hijo fue nacido en la casa. Y dice que sin duda eso fue mucho más fácil para poder parirlo. Entonces ahora está armando un equipo para recibir a su próximo bebé, también en su casa. Entonces, vamos a entrar en profundidad, entonces sí. Vamos a pedirle a María Fernanda que nos envíe un poco más de información, porque yo creo que esta información es súper valiosa para muchas mujeres que tienen ganas a lo mejor de experimentar lo que implica y resolver dudas sobre lo que implica también un parto en casa. Yo también, igual que tú, Javiera, tenía la intención de tener un parto en casa, pero las condiciones hasta donde nosotros creíamos no estaban dadas 100% para hacerlo aquí en Iquique, por lo menos. Así que gracias a las chiquillas que compartieron la información, que nos contaron de cierta forma sus testimonios, lo que ellas les ha tocado experimentar. Y bueno, también yo creo que sería importante que conociéramos un poco en profundidad más historias, si es que hay chiquillas que nos quieren contar su experiencia, no solamente en este programa, también podemos abrir instancias en otros programas futuros para poder contar la experiencia, porque como decía Javiera, es súper importante que hayan otras mujeres que están embarazadas o que estén planificando estar embarazadas pronto, que tengan mucha información disponible y que sepan que no hay un solo camino, que existen opciones y que ellas tienen derecho a elegir y cuáles son sus derechos y cuáles son también los privilegios que pueden tener y las ventajas de quizás poder tener un parto natural o tener un parto en casa, si es que lo quieren. Hay muchas mujeres también que tienen mucho miedo, mucho temor a lo que implica tener un parto natural o un parto vaginal, porque alrededor de eso se han creado muchos mitos también. Pero es así como las mujeres lo han hecho por miles y miles de años. O sea, llevamos mucho más tiempo como mujeres, como especie, teniendo partos naturales y sin anestesia y sin medicamentos que el tiempo que se ha mantenido, que hemos tenido cesárea, digamos. Pero sí es cierto que hoy en día existen instancias muy extrañas, lo diría desde mi punto de vista antropológico, en que las mujeres de cierto punto de vista y las guaguas también como que se han puesto flojas de cierta forma. En mi caso, por lo menos, Camilo no quiso bajar nunca a posición, si bien estaba de cabeza, no quiso bajar a posición para poder darse las condiciones de un parto vaginal. Entonces, ni siquiera éramos candidatos a inducción, que muchas veces esa situación puede ayudar, como puede ser también desfavorable. Pero me ha tocado también escuchar, posterior a eso, a muchas mujeres que les toca vivir el hecho de que se encuentran o en trabajo de parto o con dolores por varios días y simplemente no se les dan, entre comillas, no se les dan la situación para poder tener un parto vaginal y finalmente tienen que acudir a la cesárea. Hay muchas mujeres que sienten que la cesárea fue una opción favorable para ellas, que no sintieron dolor, que no tuvieron problemas después con el postoperatorio, como también hay otras mujeres, como en el caso mío, que la cesárea fue súper invasiva, súper traumática de cierta forma, muy dolorosa. A mí tuvieron que empujarme a Camilo entre 5 personas porque él estaba bajo mis costillas prácticamente, no había bajado nada. Entonces, eso también generó que posterior a eso tuviera mucho dolor físico y eso a su vez genera un sentimiento de impotencia porque no encontráis, te sentís impotente sobre cómo atender a tu recién nacido y poder darle los cuidados apropiados. Claro, sí, pues lo que pasa con esos partos así que no cumplen tus expectativas y que te des cuenta que sufriste violencia obstétrica, que no estáis bien soportada emocionalmente, que tu pareja no está, que, no sé, pues tus amigas desaparecieron de repente porque ya no soy la amiga del carrete. Todos esos fenómenos sociales que suceden alrededor de la mujer que dio a luz también pueden provocar que es la vinculación con el bebé que se genera dentro del útero una vez que el bebé nace, se como que se rompa, porque claro, en el útero el bebé está calentito, la mujer se toca su guatita con cariño, pasa el amor a la guagua y es todo, bueno, cuando los embarazos son deseados, por supuesto, hay todo un sinfín de aristas, pero cuando todo está en orden durante el embarazo y sucede alguna complicación durante el parto o te ves que estás en una situación que no esperaste, claro que puede generar alguna complicación para que después tú no estés 100%, 100% en paz para poder con ese bebé que está todo el día demandándote, que está todo el día con ganas de tener su leche a disposición. Y no solamente el parto en sí, sino que también cuando las mujeres no están muy contenidas. Hay varios estudios en donde se ha detectado que mientras más cerca esté el bebé de la madre, mientras más cerca esté la madre de ese bebé, cosa que no se da mucho porque cuando los bebés nacen se los llevan a otros lugares más alejados, los toman las enfermeras para lavarlos a veces, sacarle esa mugre de la vagina que tiene, porque así funciona la medicina que está al mando de la ginecología ahora. Esperamos que eso se revierta porque la ginecología le pertenece a las mujeres y a las parteras tradicionales, digo, en muchas culturas todavía las mujeres están siendo atendidas por otras mujeres, sus madres las que atienden a sus hijas en los partos, pero nuestra sociedad no es así. Entonces, bueno, como nos vemos expuestas a esa realidad, es nuestra misión como ahora comunicadoras y poder entregarle estos tips a ustedes. Es importante poder encontrar grupos de apoyo cuando tú estás en un momento después posparto. Se le llama posparto o cuarto trimestre o puerperio, tiene varios nombres. Y ahí yo estuve buscando y el cuarto trimestre corresponde a los tres primeros meses del bebé. Los tres primeros meses después que nace el bebé, la mujer necesita la mayor ayuda posible. Tampoco es una ayuda que agobie a la mujer que estés encima de ella ofreciéndole todo el rato ayuda. Es una ayuda que se da en la medida en que tú conozcas a esa mujer, en la medida en que tú te vincules con ella, en la medida en que tú le des esa confianza a ella, porque tampoco vas a estar con una mujer que acaba de tener su bebé y le vas a estar dando indicaciones de cómo criar a su guagua mientras le estás lavando la loza. O sea, si le vas a ayudar a lavar la loza, ayúdale a lavar la loza y mantén alejado tus comentarios. Y hay algunas páginas ahí donde nosotros estuvimos mirando y bueno, muchos foros y muchos blogs ahora que se van, que se están sumando a toda esta cadena, gran cadena de mujeres y de círculos a lo largo del mundo, que nos dan ahí algunos tips para cómo poder ayudar a una mujer que acaba de tener un bebé y así poder no es fortalecer, pero sí es como fomentar a que esa madre se vincule con su guagua en la medida que corresponde, dándole el tiempo que necesita con esa guagua, ayudándole en los otros quehaceres, etcétera. El padre también es muy importante en esta etapa porque por lo general se trata de hablar de la mujer nomás, que la mamá sufre cambios y la mamá y el bebé, y el padre queda súper alejado de estos cambios y el padre también sufre un puerperio propio. Hecho, vamos a tener que hacer un programa sobre el puerperio del padre. De los padres. Sí. Bueno, yo creo que vamos igual a un... quedan 20 minutos nomás de programa, así que vámonos a una música para no sobrecargar la información. Claro, para que nos dejen de escuchar un poco y podamos ahí mover un poco el cuerpo y también relajarnos. Vamos con un temita, ¿vale? Sí. Se mueven de nuevo. Bueno, chicos y chicas, volvemos a Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, un espacio para la familia a través de www.radionuevavictoria.com. Hoy miércoles 25 de febrero, nuestro segundo programa, ya hablando sobre el poder del parto y el empoderamiento que sentimos nosotras las mujeres cuando vivimos la experiencia del parto. Y bueno, también queremos entregarles ya... posterior a haberles entregado tanta información como les bombardeamos hace algunos minutos atrás y también las experiencias que estuvimos contando durante la hora que hemos estado con ustedes, tenemos también algunos consejos sobre lo que es el posparto y el puerperio, tanto para aquellas mujeres que lo están viviendo como para aquellas mujeres que estamos saliendo o estamos en pleno proceso de vivirlo, como para aquellas mujeres que vayan a vivirlo, o también a mujeres que quieran apoyar a otras mujeres, hombres que quieran apoyar a sus mujeres también en los procesos que tienen que ver con el posparto. Y tenemos nosotras una información que entrega Chile Crece Contigo, el programa de la infancia, la primera infancia y la maternidad del gobierno de Chile, que entrega una especie de calendario a todas las mujeres que se atienden en consultorios. Y esta especie de calendario trae distintos tipos de tips y información para la espera de un nuevo integrante en la familia. Y trae la información sobre el posparto y el puerperio. Y dice más o menos así: el posparto es el periodo que se inicia con el nacimiento de la guagua y se prolonga durante el primer mes de vida del recién nacido. La maternidad del hospital acogerá a la madre y a su guagua inmediatamente después de dar a luz. Aquí se habla principalmente del tema hospital, ya que se entrega a través del sistema de asistencia pública, ¿ya? Habla de los nuevos cambios. La mujer podrá descansar y recuperarse del parto en la maternidad del hospital. Con el paso de los días irá notando cómo su cuerpo presenta nuevos cambios fisiológicos. Entuertos. Tras el parto, el útero deberá comenzar a contraerse para volver a su estado normal. Lo hará a través de pequeñas contracciones menos dolorosas, comúnmente conocidas como entuertos. Usted puede contribuir masajeando su vientre con la mano empuñada. Además, la lactancia favorece bastante la contracción del útero. Loquios. Durante este tiempo, usted eliminará los loquios o flujos vaginales semejantes a una menstruación. Poco a poco se pondrán de color café oscuro y gradualmente se irán transformando en mucosidad. Si en algún momento estas secreciones tienen mal olor o se presenta fiebre, deberá consultar con el médico. Los puntos. Si le practican episiotomía, no debe preocuparse por los puntos, ya que estos se realizan con un material que se reabsorbe solo. Y el reposo. Durante este tiempo deberá permanecer en un reposo relativo, aprovechando de descansar cuando su guagua duerma. Es importante que la familia coopere con el cuidado del recién nacido y con las tareas domésticas. A partir del mes posparto podrá reiniciar su vida normal y sus actividades físicas y reanudar su vida sexual. Y hay un tip de higiene que dice: para el aseo genital, basta con que se siente en el WC y deje caer un chorro de agua limpia para que arrastre las secreciones propias del puerperio. La ducha diaria está permitida inmediatamente postparto. Como bien vemos, estas situaciones están dadas principalmente para las mujeres que tienen un parto vaginal o un parto normal, pero también no son muy diferentes, no difieren mucho en el caso de una cesárea. En el caso de una cesárea también se sufren de entuertos, también se sufren de loquios. Y los puntos, la diferencia es que la gente, en lugar de tener episiotomía, tiene los puntos en la guatita. Pero los cuidados con respecto a los puntos también son muy similares. Por lo general los puntos se reabsorben solo, o hay que ir donde el ginecólogo o la matrona para que sean retirados. Y son más o menos 15 días después en los que uno tiene que estar monitoreando la situación de los puntos. Javiera, ¿tú tenías también una información con respecto a esto? Sí, a mí me gustaría compartir algunos tips para que tú puedas ayudar a una mujer puérpera o en una mujer en su proceso de posparto. Posparto llamado los primeros 3 meses después que nace el bebé. Después de ese tiempo, ahí la mujer ya está un poco más fusionada con su agüita, ya se complementan un poco mejor, la mujer ya conoce los llantos del bebé, sabe por qué llora a cierta hora, sabe cuando ya está un poquito más mañoso y tiene sueño. Podemos adelantarnos incluso a las necesidades del bebé más fácilmente cuando ya estamos un poco más avanzada en estos meses de, después de que el bebé nace, aún así es importante que reconocer y que todas las mujeres tienen un proceso de puerperio distinto, es que no todas las mujeres son 3 meses o es 1 año, hay mujeres que el puerperio puede durar años, incluso hay mujeres en los que en las que se se evidencian sus cambios o sus transformaciones después del parto. Cuando hay estos partos que son un poco más complejos, cuando las mujeres están un poco más solas y tienen que hacerse cargo por completo de su bebé y no tienen más apoyo, a veces las mujeres hacen vista gorda a ciertos problemas y siguen avanzando en su maternidad sin darse cuenta de que hay algo detrás, de que hay un problema que tienen que solucionar, de la índole que sea, siempre en un nivel muy íntimo y muy, muy para adentro. Los cambios, cuando uno quiere hacer cambios y en la maternidad eso sucede, que uno tiene muchos cambios que quiere, claro, que quiere ejecutar. A mí me pasa en mi experiencia de maternidad de que a veces me doy cuenta de que hay cosas que no quiero hacer como mamá. Entonces ahí hay todo un trabajo íntimo que no tiene que ver solamente con lo que yo quiero, sino que también con lo que yo fui cuando pequeña. Y eso a todas las personas, no solamente a mí, sino que todos los seres humanos estamos impresos estos primeros años de vida desde que nosotros nacemos, desde antes del útero, desde la gestación uterina, pero hasta los 5 años más o menos es lo que se ha estudiado. El cerebro humano nace con un 20% nomás de su capacidad y de su crecimiento. Todo el 80% restante es hasta los 5 años de vida. Entonces, el bebé que llora y el bebé que necesita a su madre no es porque sea un bebé llorón y porque sea un bebé exigente, sino que porque el bebé necesita a su madre. Y eso vamos a tener que conversarlo en otro programa para poder citar otras muchos estudios que existen al respecto. Yo quiero conversar ahora estos 10 minutitos que nos quedan para poder darle algunos datos para que ayuden. Aquí Fabiola pone ojo para que ahí escuche la gente que está alrededor de la Fabiola y toda la gente que está alrededor de una mujer que acaba de tener un bebé. Cuando quieran visitarla, concerten las visitas. No vayan así de repente nomás, lleguen, oye, te venimos a visitar y no se queden mucho rato, ¿ya? Ojalá tratar de que sea un momento especial, un momento en el que uno sepa que no incomoda, no ir en la noche, por ejemplo, cuando la mamá está cansada, cuando ella quiere hacer dormir a la guagua, tratar de no ir en esas horas de complicado. Ojalá concertar por eso la visita antes con la mamá. Tampoco hacer que la mamá esté atendiéndote mientras tú vas de visita. O sea, la mamá no va a estar preparándote el tecito que vaya a ver a la guagua. La idea es que vayas a ver a la guagua y estés un rato con ella y luego te vayas, te retires a tu casa donde tienes que estar. Bueno, la dos, ¿vale? Ahí, para sí. Que la comparta igual. Hacerla sentir una diosa. El lenguaje crea realidades y, por lo tanto, debes ser muy cuidadosa en los términos y en el tono que empleas para dirigirte a una madre reciente. Esa mujer ha dado vida. Es una diosa en todo su esplendor. Transmítele tu admiración y apoyo. Nada de kilos de más, lamentaciones, reproches ni protagonismos. Ella y su bebé deben ser de lo más importante. Escúchala y comparte su alegría. Claro. Yo me acuerdo, ¿puedo decir algo? Sí. Que yo me acuerdo que yo estuve en Aurora, en el hospital, y tú fuiste con tu Claudio, te habías casado hace pocos meses, sí. Yo fui con la panza enorme a tu matrimonio, y tú no quisiste decir que estaba embarazada el Camilo, porque no quisiste ser la protagonista ese día, y sí. Me dejaste a mí nomás. Y yo cuando leí esto y dije, la Vane... Vanessa, gracias. Te lo agradezco ahora porque, claro, uno tiende a decir, no, es que yo cuando tuve el embarazo, y empezar a contar la experiencia propia de, o no sé, o comentar cosas que a lo mejor, oye, si tuviste cesárea, que fome, pero hoy no te duele. Claro. Que fome, yo tuve parto normal en casa. Ay, entonces, esas cosas como que a uno la bajan, por experiencia personal también lo digo, pero no, en tu caso, Vanessa. Sí, también sí, me ha pasado que... Y suele suceder también así como, ¿y cuándo el otro? Así como que todavía estáis recién respirando. Claro, hijita, sí. ¿Cuándo el siguiente? También sucede. Y eso suele ser muy invasivo para una mamá, especialmente que está enfocada en descubrir su maternidad, porque como lo mencionamos, uno no nace con la maternidad flor de piel, es un proceso que se va dando. Claro, o sea, nosotros nos enseñan a estar con la bobita, mudamos desde que somos pequeñas las muñecas, los toman brazos, los mecemos, pero no es lo mismo jugar a ser madre que serlo. Bueno, la tercera, el tercer dato, rápidamente, es respetar la maternidad y las decisiones. Nosotras, las que tenemos experiencia de maternidad y vamos a donde una amiga que ha sido mamá, o sea, no podemos decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Una madre tiene que conocer a su bebé, todas las madres son distintas, todos los bebés son distintos, por lo tanto, uno no tiene que ir para allá a dar los consejos, guardarse los consejos, guardarse las opiniones, siempre en una posición de ayudarla, por supuesto, pero no opinando, porque eso lo único que va a generar son dudas en la mamá, ¿ya? Es solamente al bebé a quien debe escuchar esa madre, no al amigo, no a la amiga, no a la madre. Bueno, la madre sí un poco, pero depende también en algunos casos. Entonces ahí hay que ser bien selectivo también con lo que uno opina a la hora de visitar. Y bueno, también facilitar la vida cotidiana de la familia que se está yendo a visitar. A veces parece exagerado que uno va a visitar y espera que esté todo el tiempo como una visita normal, digamos. Hay que entender que las visitas a una mujer que recién parido y a su bebé no es lo mismo que ir a visitar a cualquier persona, ¿ya? Hay que entender que las personas tienen que descansar, que necesitan también que uno los ayude en alguna tarea doméstica. En algún otro lugar también leí, por ejemplo, una idea súper buena, que muchas veces estas mamás tienen que seguir manteniendo a la familia, digamos, tienen que seguir cocinando, el claro. esposo sigue trabajando. Nunca está de más, por ejemplo, preparar una cacerola llena de comida y irla a dejar y dejarla en la puerta de la casa de la familia sin siquiera entrar, sin siquiera decir, hoy te traje comida, come, sírvete, nada, sino que simplemente dejarla ahí y retirarte y darles a ellos esa facilidad, digamos, o ir y lavar la ropa. Muchas veces, yo creo que aquí es súper poco considerado esa idea de ir y ayudar a otra persona, pero yo creo que es súper importante que se comience a dar esa instancia en que nosotros vayamos y realmente vayamos, en lugar de ir a visitar, a ayudar. Tener la guagua 30 minutos para que la mamá se vaya a duchar es ya un regalo mejor que llenarlos sí. de globos y flores y de peluches. Hay regalos que son mucho más sencillos y que son mucho más valiosos en ese sentido. Sí, porque bueno, las mujeres salimos del hospital o de la clínica por lo general y nos vamos para la casa, y si tenemos un alto de ropa que lavar, un alto de platos que también lavar, entonces no es, preferimos quedarnos en el hospital en ese caso. Bueno, no dejar sola a las mamás, tampoco agobiarlas. Ojalá las mujeres, cuando tienen amigas cercanas, esas amigas la ayuden, no solamente las tareas del hogar, sino que también a invitarla a otras actividades. Las mujeres con bebé no están incapacitadas para salir. Siempre pasa que las mujeres nos embarazamos, tenemos la guagua, y ahí las amigas que quedan son las que tienen las guaguas. Las otras amigas ya no están. Es que eso no pase. Las mamás que tenemos hijos podemos hacer otras actividades, podemos distraernos. Y no tampoco tenemos que ir a carretear, sino que ir al cine, ir a sentarnos a un parque, conversar cosas o preguntarle a esa mamá cómo está con esta nueva llegada de este bebé. Que escucharla, hacer una escucha un ratito, eso también es harta ayuda para... Oye, sí, yo quiero contar una anécdota con respecto a este tema. Porque cuando yo recién tuve mi bebé, yo salí relativamente rápido del hospital. Y estaba con mi bebé durmiendo, porque siempre te dicen que tienes que dormir junto con el bebé. Entonces estaba durmiendo, deben haber sido como tipín 5 de la tarde, y de repente suena mi teléfono y yo contesté así como entre dormida. Y una amiga me llamó y me dijo, hoy estamos abajo, venimos a ver a tu guagua. Y así como, ay, pero estoy durmiendo. Y se enojó porque yo estaba durmiendo con mi guagua. Entonces para mí fue como extraño. Falta de empatía. Sí, fue como que ella se había pegado el pique, pero no me había avisado, entonces no... Claro, pretendió darte extraño. Una sorpresa, la buena onda, pero claro, es que no, estas cosas no se toman en cuenta, por eso nosotras queremos entregarles estos tips para que ustedes también los traspasen. Vamos a dejar la página después en el link del programa de la radio y después de la feria también, para que ustedes puedan volver a buscar esta información y tengan ahí lo necesario para que puedan buscarlo. También con los otros hijos ser empáticos, las mamás que tengan otros hijos, que necesiten ayuda con esos otros hijos, y también que no sepan cómo equiparar estos tiempos, ahí las personas que van, las amigas o la familia que esté cerca, también ayudarle en ese sentido, para que ella pueda preocuparse solamente de su bebé en el tiempo que no necesite, que en el fondo son los bebés son los más demandantes que los hijos más grandes, pero los hijos más grandes, claro, y los hijos más grandes se ponen un poco más exigentes, se ponen celosos, tienen algunos cambios en la conducta, entonces ahí también ojo con eso, para que la gente que esté cerca de las mamás tomen a estos niños más grandes y los ayuden a llevar también esta nueva llegada de la persona. Es un cambio general para la familia en completo. Claro que sí. Y lo último, que es regalar o reciclar. Si tienes hijos y tu amiga acaba de tener un bebé, regala lo que ya no uses. Eso siempre va a ser una ayuda para el bolsillo de la familia, y también reciclamos y ayudamos al planeta de pasada. Sí. Los pañales ecológicos que ahora se están usando, que ya mi hija no los usa, lo puede entregar y regalar al amigo o a la amiga que viene en camino. Esas cosas también. Oye, en son en todo caso, ante eso, hay igual siempre estar como preguntándole a la familia, porque también me ha tocado toparme con gente que no acepta cosas usadas para su bebé nuevo, que quiere solo cosas nuevas para su bebé nuevo. Ah, bueno, tal sí. vez en la primera, los primeros meses puede que sí, pero ya después, cuando la maternidad va avanzando, ya no le hacía asco a eso, y venga nomás todo lo que sea. Si de verdad que los hijos son cambios en todos los aspectos, incluso en la familia. Claro. Bueno, y ya estamos terminando el programa. Sí, se nos vuelve a hacer corto. Súper corto el tiempo. El saludo para la Fabiola de nuevo, para la Victoria Electra. Ojalá nos conocerla rapidito, y la vamos a llamar para saber cuándo podemos ir a conocer a su bebé. Claro, llevarle ahí hacer un poco de ayuda también. Y cualquier duda que tengan, chiquillos, los que están escuchando la radio, el programa www.nuevavictoria.com. No somos el único programa, hay otros programas más también para que los escuchen. Y nos encontramos el próximo miércoles con otro tema. Ahí ustedes también escríbanos qué les interesa saber, qué les interesa, o si tienen alguna persona que quieren que invitemos, o si quieren venir a la radio a compartir también alguna información, también bienvenida. Así que el espacio también es para ustedes, la radio nos brinda espacio a nosotras brindamos espacio a los demás, así que bienvenidas. Y bienvenidos todos los bebés que han llegado este año también, este año 2015. Yo, además de conocer a Fabiola, que tuvo su bebé, también conocí a otra familia, a César y a Natalie, que tuvieron a su segunda bebé, a Constanza, hace algunos días también atrás. Así que un saludo para ellos, y que su segunda maternidad y paternidad sea reveladora también, sí, como lo dicen. Bueno, nos vamos entonces con el último tema de la tarde para nosotras, que se llama Buena Cepa, del grupo Te Lo Rajo. Esta es especial para la Fabiola y para la Victoria Electra, y para el papá también, Cristian, que nos están escuchando, y todos los bebés que nos estén escuchando o que nos van a escuchar, y a todas esas madres y esos padres. Buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chiquillos. Chao, chao. Bien.